por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! En la memoria colectiva, la fundación de Quito se remonta a los tiempos legendarios de Quitumbe y sus primeros habitantes, los Quitos, que más tarde se fusionaron con los Caras. La historia de Quito no empieza ni termina con la llegada de los conquistadores españoles, cuya presencia, a no dudarlo, constituye un importante hito en el curso de la milenaria trayectoria vivida en nuestro pueblo. San Francisco de Quito, la capital del Ecuador, es una de las ciudades más bellas del mundo por su tradición y cultura. La franciscana ciudad ha seducido a propios y extraños, ganando calificativos de cariño y reconocimiento como la Carita de Dios. La historia de Quito comienza mucho antes del 6 de diciembre de 1534, fecha de su fundación española. Los rastros prehispánicos desaparecieron con la llegada de los conquistadores, puesto que Rumiñahui, un guerrero indígena, prefirió prenderle fuego a la ciudad antes de ser sometido y destruir los templos de los incas que vivieron allí. Por este motivo, a pesar de los restos arqueológicos, se desconoce el momento exacto de su fundación. Quito fue habitada por los Quitus, una tribu de la civilización quechua, en una franja de terreno que se extendía desde lo que ahora es el Cerro del Panecillo en el sur hasta la Plaza de San Blas en el centro, llamado Reino de Quito en el período prehispánico. El 6 de diciembre de 1534 los conquistadores españoles se asientan en la ciudad. Es a partir de esta fecha que popularmente se celebra la fundación de Quito, que ya son 486 años de fundación. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo gigante a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y también un abrazo enorme a todos nuestros fans que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Así es, bienvenidos, bienvenidas a todos. Acá un programa más de Frecuencia Eslabón. Y también recordarles que esta resistencia hacia la cuestión de la conquista también nos ha llevado a pensar en un Quito rebelde, en un Quito que ha mantenido su hidalguía, no solamente desde la cuestión indígena, sino también desde el mestizaje. Nos han permitido ser lo que ahora se ha construido como este Quito de potencial humano que se proyecta hacia un nuevo futuro. Esa rebeldía también se ha incrementado en las calles, lo hemos vivido acá para determinar que los actos de corrupción y las malas decisiones de los gobiernos también pueden ser detenidas a través de este pueblo quiteño. Así que le deseamos un feliz viva Quito a esta ciudad que por milenios ha mantenido su rebeldía. Así que empezamos con algo de música, mi querida Gerard. Claro que sí, pero antes quiero mandarles un saludo a todos los quiteños y hacerles la invitación a vivir nuestra ciudad, a cuidarla, a respetarla, porque esta es el legado que les dejamos a nuestros hijos y también porque es nuestra y también porque es del patrimonio de la humanidad. Como dice Cris, empezamos siempre con buena música y a propósito de las fiestas de Quito, en su conmemoración le vamos a dedicar esta canción que es El Edén de Maravillas. Como brilla la luna en la vela, que brilla con la aurora. nació mi Tarapacá, sonrisa. Linda capital bajo tu cielo, surgió mi Tarapacá, sonrisa. Corazón, tierra querida, llegaron las sonrisas, tus anhelos. Cuanto en tu corazón, tierra querida, llegaron las sonrisas, toditos mis anhelos. Bien, ahí estábamos escuchando Edén de Maravillas, este tema que hace alarde hacia la ciudad de Quito. Pero bueno, tenemos también un evento muy especial y por eso también tenemos nuestros invitados. Este evento que se va a realizar el 30 y el 31 de diciembre, que es el Festival de la Concha Acústica. Obviamente por motivos no se van a hacer presenciales, pero se va a hacerlo virtual a través de páginas de Facebook y YouTube. Así que les vamos a dar la bienvenida a quien vamos a contar en este día, querida Gerard. Claro que sí, pero antes de darle la bienvenida a nuestros amigos, quiero recordarles que nos deben seguir a través de nuestro Instagram. Estamos como Frecuencia guión bajo Eslabón, y también hacerles un acuerdo que somos retransmitidos a través de CD Music Radio, que nos escuchan en España. Un saludo a mi querida amiga Lucky Sane por retransmitirnos y hacer que nos escuchen nuestros compatriotas allá en España. Así y ahora que, sí, vamos a darles la bienvenida a nuestros amigos de... Estamos con Escarlatia y Bohemia Feroz. Ya vamos a ver quiénes son ellos, de dónde vienen y por qué están aquí con nosotros, ya listitos como para prender estas fiestas de fin de año, y sobre todo lo de la Concha Acústica de la Villaflora. Así que les damos la bienvenida y hagamos la presentación respectiva. Empecemos por Fernanda, por favor. Hola, mucho gusto, Frecuencia Eslabón. Mi nombre es Fer Vallejo, vocalista de Escarlatia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial, Cristian y Gerald. Muchísimas gracias. Vamos con Alex. Un gusto poder participar de su programa. Excelente la propuesta. Mi nombre es Alexis Baez, soy el guitarrista de Escarlatia. Y que sea esta una entrevista y una conversación amena. Eso sería. Chévere. Y con Cristian para finalizar esta presentación. Muy buenas tardes a todos, chicos. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí y compartir esta bella tarde desde aquí con todos ustedes. Y, como no, encantado con los chicos de Escarlatia y con ustedes, por supuesto. Gracias a ustedes, amigos, por darse el tiempo, por compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias. Y comenzamos aquí, arrancamos nuestro programa de hoy con Full Rock. Así es, y para empezar un poquito, ponerlo en este contexto, para empezar con Cristian un poquito a conversar, porque él está con ese acento que ahora lo determina. Obviamente, él es uno de las personas que le tocó migrar bajo su familia, obviamente, por los problemas que han tenido nuestro país, y sobre todo en la década del 90 y 2000, por la cuestión del feriado bancario. A algunos de nuestros compatriotas les tocó migrar en esa época. Así que conversemos un poquito, y ahora que estás residiendo allá, ¿cómo está la situación musical de los ecuatorianos en Barcelona, España? Bueno, la situación musical creo que ya no solo para los ecuatorianos, sino que para todos los músicos en general. Creo que a nivel mundial, pero bueno, hablo desde mi punto de vista en España, más en la ciudad en la que estoy, que es Barcelona. Prácticamente está todo muerto hoy en día, con el tema este, por supuesto, del coronavirus. No hay nada abierto, no se puede llevar a cabo ningún concierto, no están todos los bares cerrados, las salas de conciertos cerradas, no se puede llevar a cabo ahora mismo reuniones de seis personas. Está ya determinado para todo el resto de diciembre, parte de enero. O sea, prácticamente los festivales, los grandes festivales, los grandes conciertos que la gente se preparaba o que nos preparamos siempre para llevar a cabo en el verano, cosas estas, está prácticamente muerto. O sea, hoy en día no hay incluso ni una visión de decir de aquí a un mes o dos meses, pues se va a abrir y demás. De momento está bastante estricta las normas, las leyes, y no podemos hacer nada. De momento está así la situación musical, digamos, hoy en día, en este año 2020, en cuanto a festivales, conciertos y demás. Una consulta rápida, sí. ¿Cómo está conformada la banda Bohemia Feroz? ¿Están integrantes ecuatorianos en su totalidad o también españoles? Nuestra banda, ventajosamente, somos todos ecuatorianos. Está formada por Darwin, que es la guitarra principal, la guitarra solista, es de Quito. Tenemos a Paul, Walter Paul Centeno, que es de la provincia del Oro, de Piñas. Y estoy yo, está Clever, que somos cuencanos. Chévere. Pasemos con un cambio ya con los compas de Escarlatia. No sé, ahí para irnos conversando un poquito. ¿Cómo ha ido a ustedes afectando esta situación? No sé si es que les ha afectado mucho la situación de pasar encerrados por la pandemia. ¿Cómo ha ido evolucionando también la banda en estas épocas? Ese aspecto a Escarlatia ha afectado también muchísimo, como las demás bandas. En este caso, nosotros hemos ido trabajando a medida que las leyes han ido permitiendo. Todo estancado la grabación del disco. Nos faltaba muy poquito, pero lo estamos retomando. No siempre con medidas de bioseguridad del caso. Si nos ha afectado un montón, hemos realizado unos videos que está en el canal de YouTube, hechos desde cada uno también desarrollando su música, y bueno, y ahora nos unimos para el 30 y 30 de diciembre, que estoy muy emocionado, y felices por esto. Chévere. ¿Ibas algo, Gerard? Claro que sí, a mí me encantaría saber cómo fueron los inicios de las dos bandas. Empecemos con Escarlatia. Claro, en resumidas cuentas, la banda tiene alrededor de unos 9 años de existencia con varios cambios en la alineación. Originalmente, antes de hacer lo que estamos proponiendo con lo que es dark metal melódico, inicialmente lo que se hacía era ambient, teníamos violonchelo, teníamos también lo que era el juego de voces, barítono, soprano y todo eso. Entonces, a medida que fue evolucionando lo que queríamos hacer con la banda, la constante desde el inicio hasta ahora ha sido, por ejemplo, el uso del violín. Sí, para nosotros siempre, o sea, es banda de metal, pero tenemos el violín para poder darle ese toque con el que empezó la banda, clásico, pero desde hace mucho tiempo. Sí, estoy hablando más o menos del año 2000, a ver, son 10 años, 2010, 2009, por ahí. Esos serían los inicios. Cristian. Sí, de nuestra parte, bueno, los inicios vienen a raíz de reuniones que teníamos de amigos que compaginábamos porque teníamos gustos similares en cuanto a la música, ya sea el rock, el metal, el punk. Entonces surgió la necesidad de poder crear una banda y sobre todo hacer una banda que todos seamos ecuatorianos, sin dejar de lado nada, pero como nos hacía más ilusión, ¿no? Porque más que todo sabíamos cómo nos llevábamos entre nosotros, ¿sí? Siendo todos ecuatorianos. Desde que se formó la banda, pues ha durado hasta el día de hoy, cosa que es muy difícil, aquí sobre todo debido al tiempo, al trabajo, a la familia. Nos hemos mantenido unidos, hemos podido seguir trabajando en el propio local que tenemos, que nos armamos hace unos 3 años atrás. Antes veníamos ensayando aquí, normalmente para ensayar, pues te vas a sitios en los que pagas casales y todo este tema. Pero hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos nuestro propio local y es como nuestra casa, en la cual la banda se ha mantenido y a día de hoy seguimos desarrollando el mismo trabajo, dando a presentar al público, por supuesto, ya sea aquí o en salidas que hacemos fuera de la ciudad, y encantados de allá donde vayamos, de representar con orgullo que somos de origen ecuatoriano, que vivamos aquí. Pero hagamos mejor una pausa musical, Gerald, para oír también la música de nuestras bandas que están acá invitadas. ¿Y con qué vamos en este momento? Vamos con Bohemia Feroz y esto es Descontrol. estamos de regreso y lo que escuchábamos era Descontrol de Bohemia Feroz. Tenemos muchas inquietudes para nuestro amigo Cristian, como por ejemplo de Bohemia Feroz, como por ejemplo es, ¿cómo es tu público allá en España? A ver, aquí el público básicamente es, puede ser, aquí normalmente la gente cuando escucha que se va a presentar una banda relacionada con el rock, con el metal, acude, ¿no? Nuestra gente básicamente que suelen ir y que van a nuestros conciertos son básicamente latinos, ecuatorianos. Y como no, cuando compartimos con bandas españolas, pues ese público que va con bandas españolas, pues nos vamos a conocer, nos escuchan, escuchan nuestra música. El directo, que creo que es un poquito más del fuerte nuestro, pues se emocionan, se alegran, no sé, nos empiezan a seguir y es cuando empezamos como a tener nuevos fans, ¿no? Entre comillas, más gente que a lo mejor en otro concierto que ya los vimos anteriormente, pues empiezan a ir o empiezan a ir. Normalmente una sala de concierto a veces la gente sale porque quiere darse un paseo o lo que sea, pues si ve que hay un festival, un concierto y demás, pues entras y si está dentro de tus gustos musicales, independientemente de que seas español o seas americano, seas inglés, pues entras a ver y a lo mejor te encanta y al siguiente día estás dándole un like a su página o eres un nuevo seguidor. Básicamente funciona así aquí realmente. Vamos con un poquito de Escarlatia y justamente en algo que concordaba también un poco Cristian, la cuestión de los públicos. En esta época de pandemia sí nos ha dificultado mucho el estar en escenarios. ¿Ustedes qué propuesta han mantenido dentro de este periodo? ¿Han hecho conciertos virtuales? ¿Han presentado nuevas propuestas? ¿Cuál ha sido la dinámica de Escarlatia? Bueno, en esta parte nosotros nos hemos mantenido en la música realizando videos musicales que ya lo había indicado anteriormente, están en nuestro canal de YouTube. No han sido muchos, lamentablemente, por muchas cuestiones de cada uno de los integrantes que hemos tenido accidentados y de todo les ha pasado a los chicos, pero que estén mejor. Y eso es lo que hemos realizado, videos cada uno en su casa, la edición, y lo hemos pasado por Facebook. Y bueno, ahorita preparándonos para lo que es el concierto del 30 y 31 de diciembre. Pero sí, muy dificultoso, la verdad. Bueno, cada uno también en sus páginas de Facebook, dejando que no muera este sueño, llamado Escarlatia. Así es, que no muera la pasión, que no muera la música. Que como ustedes nos vemos de los modos para seguir construyendo, sobre todo en la música. Así es. Alex, ¿algún tipo de propuesta ya, no sé, ahora que las redes sociales nos han permitido irnos un poco más allá, les ha permitido también explorar nuevos lugares fuera del país? A ver, sí, la coyuntura, como sabemos con esto de la pandemia, el bicho, ha sido una prueba para ponernos a nosotros a trabajar, ¿sí? Y como decía Fernanda, a utilizar la creatividad, a ver los recursos que tenemos, que a veces son limitados. Y esto también ha servido para poder llegar, porque yo, si mal no recuerdo, tuvimos mensajes de gente de Italia también. Ajá. Y es lo chévere, porque si bien no nos pueden ver en vivo, las redes sociales, el internet te permite masificar todo lo que tú vas a hacer. Te van, qué sé yo, como yo te digo, en Italia, te ven en China, te pueden ver en España y en otros lados. Y hay gente que le gusta, entonces te da like y hay un buen feedback también por ese aspecto del manejo tecnológico que nos está sacando ahorita, nos está poniendo a prueba a todos en realidad, ¿no? También con lo que sería el trabajo que se está realizando y los videos y de lo que estamos haciendo ahorita también, preparando ya el material ya para lo del 31 y 30, entonces ahí prepárense que se viene algo chévere por parte de Escarlatia. Ajá, sí, también acotando, hemos sonado en varias radios alrededor del mundo, como decía Alexis, con la coyuntura de las redes sociales, y ahora es más fácil llegar a mucho más público. Hemos sonado en radios de Perú, de Bolivia, de Polonia, de Inglaterra, de Argentina, entonces eso también es un gusto para nosotros y también para poder seguir trabajando y no decayendo. Este creo que ha sido un punto positivo de la pandemia para la para este sector cultural, ¿no? Sí. Se ha podido romper fronteras y la gente ha podido conocer un poquito más del trabajo de los artistas ecuatorianos. Sí. Cristian, ahora vamos contigo de Bohemia Feroz. Cuéntanos un poquito de la trayectoria que ha tenido musicalmente tu banda. La trayectoria que ha tenido la banda, nosotros somos una banda que no damos muchos conciertos al año, daremos unos 3 o 4, pero o fue dentro de Barcelona, por supuesto, y cuando podemos, pues viajar fuera, yo que sé, hacer una pequeña gira por Madrid, Zaragoza, Valencia, otras ciudades. O ha habido casos en los cuales hemos hecho festivales organizados por nosotros trayendo más bandas de fuera, ¿no? Hemos tenido trayectoria porque hemos podido salir del país también, hemos tocado en Italia y luego, claro, por supuesto, aquí en España, en varios sitios. Trayectoria con bandas de Finlandia, bandas que han venido de Ecuador, que hemos apoyado, algunas bandas que han venido pues abriéndoles nosotros, por supuesto, para que haya público y se pueda mover un poco lo que es el rock o el metal ecuatoriano. La trayectoria en sí ha sido muy buena. Somos una banda que nos consideramos trabajadores dentro de lo que cabe, a pesar de todo este tiempo que con esta pandemia que ha habido no hemos tenido, no hemos podido, mejor dicho, encontrarnos lo suficiente como para poder preparar el nuevo trabajo que queremos, que tenemos en cabeza o que estamos desarrollando, porque son leyes bastante estrictas, las cuales no hemos podido. Pero seguimos trabajando. Ha sido nuestra, cuando nos hemos puesto en contacto con ustedes para este tema de tan importante para el Festival de la Concha Acústica, pues nos ha alegrado muchísimo porque creo que dentro de lo personal, desde mi punto de vista, no hablo en general del grupo, pero desde mi punto de vista, es como una meta que algún día me planteé cuando era muy pequeño, cuando llevaba muchos años atrás aquí. Mi meta en lo musical siempre ha sido algún día ir y tocar en Ecuador. Ahora sé que podremos tocar el 30 al 31 en la Concha Acústica de manera online, que ya es bastante y es como una meta lograda, creo que para mí y, por supuesto, para toda la banda. Vamos a seguir hablando con los chicos de Escarlatia y de Bohemia Feroz, pero en este momento les vamos a escuchar, conocer un poquito más de la música de Escarlatia. Thank you. Bien, amigos, lo que escuchábamos era Misantropía de Escarlatia. Una cuestión. Ahí va primero para Cristian, porque Cristian, con lo que emigró en el 2000, no sé cuál era la edad que emigraste, pero quisiéramos conocer, ¿cuántas veces tú fuiste a La Concha o conociste el concierto de fin de año en La Concha Acústica de la Villa Flora? Ya lo conocía, no tuve la oportunidad de ir a ningún festival, escuchaba. Y luego creo que había mucho más interés ya cuando estaba aquí. Por eso bien es el dicho de, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Estaba tan cerca de poder ir a una Concha Acústica y nunca tuve la oportunidad o en ese momento por estudios o cosas parecidas en Ecuador, pues no tuve la oportunidad de ir. Sé de la existencia desde muchos años, incluso cuando estaba ahí, desde niño, cuando ya me gustó el metal del rock, pero no tuve la oportunidad de ir y nunca he disfrutado de una Concha Acústica. De algún festival que he ido por casualidad, que he estado de vacaciones en Ecuador, pues sí que he ido, pero a La Concha lastimosamente no he podido. Uh-huh. Ustedes, en cambio, vamos con Escarlatia, ¿qué tienen de cuestiones anecdóticas, tanto como público como banda, que hayan realizado dentro de La Concha Acústica? Bueno, siempre la reunión entre amigos, entre bandas. Si alguien no veías algún rockero de todo el año, de ley te le encontrabas en La Concha, a veces adentro, un poquito afuera también. O sea, pero súper, súper pleno, pues eso va a ser medio fatal este año para las personas que somos más tristes. Entonces sí causa un impacto bastante grande, que este año ya no se podrá ir, porque hemos ido, o sea, por obligación de ley se tocaba ir a La Concha todos los 31. Entonces va a estar bien complicado este año hacerlo vía online, como todo, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos acostumbrando a la nueva normalidad. En el caso tuyo, Alexis, chuta, de anécdotas han sido varias. Me acuerdo que en el año, no me acuerdo si fue en el 2003, 2004, justo en pleno Pogo, cuando en esa época todavía había estaba como de moda el Bonais. Sí. Estaba el señor del Bonais, pues en pleno, o sea, estaba vendiendo y se metió en pleno Pogo, y ya no tuvo chances. Claro, el señor del Bonais, eso me acuerdo tan claramente. Por si acaso no es publicidad. Ajá, no es publicidad, ajá. De ahí de anécdotas, como dice Fer, es chévere porque es un punto de encuentro en el que tú tienes amigos, tienes conocidos, que no los ves en todo el año. Entonces llega el concierto y te los encuentras ahí. Y lo chévere es que, por ejemplo, también tenemos amigos de otras bandas, que el punto de encuentro es ahí. Y muchas veces también han sido encuentros de amigos, de compañeros que han tocado ahí. Dicen, ese año toca X banda, vamos a verles. Entonces han contado con el apoyo de nosotros como músicos, también de nuestros amigos que no hemos visto. Y bueno, esperemos que para el próximo año, y esperemos que ya todo vuelva a la normalidad, estar de manera presencial y con más ganas y con más ánimo, y que esta reclusión y esto de estar virtual sea solamente como el respiro antes de la zambullida, porque yo estoy segurísimo que cuando se acabe esto, todo va a explotar. Conciertos, tocadas, lo de bares, en todo lado va a ser así. Entonces, ahí vamos a aprovechar nosotros para apoyar con lo que mejor sabemos hacer, que es la música. Por ahí, como parte de eso, yo tengo una fotografía tuya que estaba de La Concha, justo estabas con los panas, estabas recostado, y tengo una foto tuya justo publicada en una de las páginas que nosotros también manejamos, que es La Simple Vista. Ahí te pueden estar viendo. Creo que eso también, ese mirarse, ese autorreflejarse, de sentirse en La Concha, ha sido parte de la pertenencia. Justamente como ustedes lo dicen, vas a verte con los amigos, vas a ver a tu familia. Esa familia, no te digo es la de sangre, pero esa de fraternidad, de que nació en el barrio, ahí nos vamos a encontrar, o siempre nos encontramos en la Concha Acústica. Y esperemos, como tú mismo decías, Alexis, reencontrarnos en algún momento ya físicamente y podernos estrechar esas manos, darnos un abrazo y compartir la música. Imagínate todo lo que va a ser cuando ya pase todo este relajo de la pandemia, cuando ya se pueda hacer los conciertos, cuando ya podamos estar ya no virtualmente, sino en físico, mirarnos, ya aplaudir, compartir las miradas. Imagínate cómo va a ser esa energía de todos los músicos, de toda la gente. Iremos más sabios. Ajá. Sí. Porque éramos felices y tal vez no lo sabíamos. Ahora de ley que iremos a los conciertos más seguido y disfrutaremos más, la verdad que sí. Así es, así será mejor dicho. Ya, vamos como para seguir echándole a la música, echándole a la fuerza. Vamos un poco más de Bohemia Feroz, ¿te parece, Gerald? Y amigos, vamos con Bohemia Feroz y esto es Para Siempre. Así que retornamos en segundos acá en Frecuencias Labón. vuelta lo que escuchábamos era Para Siempre de Bohemia, pero de aquí nacen muchas interrogantes de lo que es ya, de lo que encierra en sí todas las canciones y la música de Bohemia y de Escarlata. Para Cristian, ¿qué es lo que encierra las líricas de Bohemia Feroz? Realmente las letras de Bohemia Feroz son letras de vivencias, de anécdotas, que nosotros, bueno, básicamente queremos transmitir y que cada persona lo lleve a su mundo, ¿no? Hemos tenido algún caso de algunas personas que se han visto identificadas y gente que a lo mejor se ha sentado a escuchar la letra en sí y que alguna vez han coincidido conmigo en un bar o demás y me han dicho, tú hablabas de esto, ¿no?, en esta canción. Lo he dicho, no, no tiene nada que ver con eso. Pero ese era lo hermoso, ¿no? O sea, era lo hermoso porque... él se imaginaba que yo me había ido de la vida de una mujer, cosas así, ¿no? Y no tenía nada que ver, pero el tipo lo había llevado a su entorno y lo disfrutaba, o sea, disfrutaba y decía, sigue componiendo así porque la verdad que me gusta, pero no tenía nada que ver. Y yo creo que eso era lo más bonito, o sea, al fin y al cabo, lo más bonito de las letras, digamos, o de lo que queremos transmitir. Por encima de algún riff o por encima de, a lo mejor, de algún coro, ¿no? Nos gusta que la letra en sí envuelva a cada uno en su vida, no sé. Eso es algo que intentamos transmitir a través de todas nuestras letras. También decir que también tienen bastante reivindicación ante problemas sociales y sobre todo temas sobre exceso de poder. De hecho, tenemos una canción que da título al segundo trabajo que tiene la banda, que es Exceso de Poder en todos los sentidos, ya sea políticos, familiares, etcétera, etcétera. Y en el caso de Escarlatia, ¿cuáles son esos mensajes? Yo sé que usan mucho también la metáfora los Escarlatia. ¿Cuál es el mensaje más profundo que quiere darlo hacia el público o hacia también la gente que quiere apreciar este tipo de género? A ver, bueno, coincidiendo con lo que nos ha dicho Cristian, la materia prima para las letras siempre han sido vivencias, anécdotas. Por ahí, dentro de una de las últimas canciones que tenemos, es una historia de amor. Ya las baladitas esas que gustan, ¿no? La única. Es la primera, pero no será la única. Entonces, nosotros nos basamos también en temas introspectivos del ser humano, como por ejemplo la tristeza, las vivencias en las que tú tienes un conflicto cuando estás entre escoger dos amores, el que te conviene o el que siente tu corazón, ese tipo de cosas que son del ser humano. Temas un poquito más profundos, como por ejemplo la desidia, conflictos como de la depresión y ese tipo de cosas. Historias también contamos, historias fantásticas con seres que están en cuentos, y entonces a uno le impacta, lo lee y dice, quiero hacer una letra con respecto a esta historia. Entonces, se nutre de varias cosas también, con lo que hemos visto, con lo que hemos vivido. No nos cerramos simplemente a cosas introspectivas, sino también empezar a ver la realidad que nosotros vivimos, la realidad, la vida que tenemos nosotros también con asuntos de la religión. Y eso no desde un punto de vista satanista ni cosa por el estilo, pero sí desde un punto de vista crítico y objetivo, más que todo porque nosotros como rockeros, metaleros, góticos, hemos sido bastante estigmatizados por los dogmas y todo eso. Entonces, todo este tipo de bagaje y esta constelación de ideas son las que componen las letras, los ritmos y todo eso con lo que compartimos para la gente que nos escucha, ¿no? Eso, en resumidas cuentas y en pocas palabras. Ajá. Chévere. Eso es compartir la música, eso es compartir también esas experiencias, porque todo mundo está lleno de experiencias y eso quiere transmitirlo. Y sobre todo a través de la música es el mejor mensaje que puede llegar más claro y con mayor claridad, digámoslo así, a la gente. Y esto me lleva a una pregunta existencial, yo creo. ¿Qué ha hecho el rock en sus vidas? Sí, ¿qué ha hecho el rock en sus vidas? No sé si empezamos por Cristian. ¿Y qué es el rock, no? Para ustedes. Bueno, para mí el rock es algo tan importante y necesario en mi día a día que desde que tengo uso y razón lo he disfrutado y lo he aprovechado siempre. Y más ahora que durante todos estos años desempeño como vocalista de la banda y compositor de temas, el hecho de yo me preguntaba cuando era niño, cuando veía a un artista en el escenario, decía, ¿qué sentirá, no? Pues he tenido la oportunidad de subirme a un escenario y olvidarme del mundo, olvidarme de todo lo que me rodea, de problemas familiares, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor problemas laborales, en sí muchas cosas que en ese momento en el que estás en el escenario disfrutas tanto con ver a las personas disfrutar contigo que no sé, a los chicos de Escarlatia, pues les será algo parecido, o sea, es algo que no tiene precio. Entonces, en sí el rock lo disfruto, lo vivo día a día, en mi coche, en mi carro cuando voy a trabajar o cuando estoy en casa, no sé, es parte de mi vida al 100%. No me queda más que disfrutar y ojalá pueda durar muchos años más escuchando hasta que me muera. Ahí vamos con Fernanda. Ya, bueno, para mí el rock es un modo de vida. No es solo algo pasajero o que digas, bueno, yo escucho esta canción satánica, soy rockero, o me he visto de negro y soy rockero. No es así. Esto es un modo de vida. Uno, cuando está en el mundo del rock y sobre todo si está haciendo música, creo que uno se hace más autoexigente con uno mismo. Y no se diga cuando se sube uno al escenario. Soy dos personas diferentes, en mi caso. Yo no soy mucho para hablar. Eso en las entrevistas yo sí sufro bastante, pero me subo al escenario y no veo nada, o sea, solo trato de dar lo mejor, de disfrutar y eso, la verdad. El Alexis es mejor para las entrevistas, pero a mí como vocalista me dice, tienen que estar en las entrevistas, y digo, bueno, pero sí, para mí el rock es vida, no sé, es vida, y cuando se hace música, muchísimo más porque estás creando arte, el rock es arte. Entonces eso sería en pocas palabras. Alexis. Chupa, para mí, como nos dijo el ayer, ¿qué ha significado el rock? Para mí es mi vida completa, es mi vida, porque gracias al rock tuve el acercamiento a la música, porque tú escuchas y te gusta, pero después dices, ¿cómo funciona lo que me gusta? Entonces ha sido un acercamiento para que uno entre a estudiar música, entienda cómo funciona la banda de rock, cómo se hace un riff, todo eso. Y es interesante y es, como dijo Fernanda, un modo de vida. Para mí en realidad es mi vida porque Cristian me conoce, me ha ido a ver al trabajo, me ha visto a la oficina y ve tal y como estoy aquí ahorita. Entonces, es una manera en la que uno expresa lo que tiene por dentro y tanto como fan como músico. Entonces, al estar uno en ambas perspectivas, sabe que es algo bonito que se comparte con los amigos, que compartes con el público y que también aparte de todo este tipo de cosas que se conjugan, nos une a nosotros, ¿no? Aquí con Cristian desde España, haciendo música, como la música es un lenguaje universal, entonces, ¿qué mejor a través del rock? Ajá. Entonces, para mí es todo, es toda mi vida. Ha significado un cambio tenaz desde que empecé a escuchar hasta ahora y hasta que ya sea viejo y esté calvo, barrigón y todo, pero seguiré siendo. Te vas a estar calvo y barrigón. Claro, claro. Entonces eso pasará, pero uno está siempre con aplomo y ahí en pie de lucha y todo eso. Ajá. Qué chévere escucharles, chicos. Qué bacán saber que todavía se vive esa pasión de las vivencias con el rock. Muchos éxitos les deseamos a ustedes en todo lo que se propongan. Abrazos gigantes en su paso por los escenarios interpretando el rock. Que se siga haciendo su pasión y su vida para que se sirva de ejemplo para las futuras generaciones, porque sabemos que con lo que ustedes hacen, los chicos se van a motivar, se van a incentivar y van a vivir esto, esta pasión de lo que es el rock. Ya nos queda poquísimo tiempo y hay que ver un mensaje final de nuestros amigos. Ahí empecemos, ahora vamos por la parte femenina. Un mensaje final, mi querida Fernanda. Bueno, el mensaje es a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que no decaigamos en estos tiempos de pandemia. Se vendrán tiempos mucho mejores. Sabremos cómo vivir mejor nuestras vidas antes de la pandemia y después de la pandemia. No todo, digamos, es vicio, es de esto. También hay otras cosas más importantes, también como la familia, que en estos tiempos hemos visto. Hemos estado todos apoyándonos entre amigos, no estamos solos. Ese es mi mensaje y también, por favor, que el 30 y 31 estén atentos al concierto de la Concha Acústica Virtual y muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de parte de toda la agrupación. Vamos con Cristian. Cristian, ahí un mensaje final. Sí, igual coincido con Fernanda. Un mensaje a todos, muchísimos ánimos para todas las personas que a lo mejor lo han pasado mal con todo esta pandemia, pero saldremos adelante, al fin y al cabo tenemos que salir adelante, lo ha hecho la humanidad y lo seguiremos haciendo. Encantado de haber estado con ustedes en este programa, magnífico programa, encantado de estar con los chicos de Escarlatia, cómo no, invitarles igualmente a toda la gente que se visita al Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora. Espero que nos acompañen. Estamos súper contentos desde mi punto y sobre todo desde los chicos, tanto de Darwin, de Clever, de Walter y de Vin. Encantados de poder participar. Para nosotros, que estamos lejos, y es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad y vamos a dar lo mejor de nosotros y esperamos que nos sigan a través de nuestras redes. Y ojalá algún día podamos estar ahí, que esa es nuestra meta musical. Además de otras, pero creo que una de las más importantes con la cual llevamos muchos años trabajando. Y nada, pues un abrazo a todos y muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, las últimas recomendaciones, amigos, asistan virtualmente, por supuesto, el 30 y el 31 al Festival de la Concha Acústica, donde vamos a escuchar no solo a Escarlatia y a Bohemia Cero, sino a muchas bandas locales y también internacionales. También recordarles que nos pueden escuchar en nuestra fanpage Frecuencias Labón y también nos retransmitimos en España a través de citymusicradio.com los días miércoles a las 5 de la tarde. El último mensaje de nuestro amigo Alex. Bueno, para ser breve, el mensaje primero, agradecerles a ustedes. Un gusto estar con Cristian desde España y invitar a toda la gente que no se pierda el concierto del 30 y 31 porque va a ser un cibercabeceo con todas las bandas y con todo lo que vamos a ofrecer, y que esto también sea para que cuando ya podamos hacerlo de manera presencial, que haya una repetición y que en la repetición esté el gusto de poder hacerlo de manera presencial. Y un abrazo a todos, un abrazo para las personas que nos escuchan, que nos están viendo, y que no se pierda la esencia del rock y que no se pierda tampoco las ganas de vivir, las ganas de luchar, y que la parte, como se dice, la hora más oscura es la más cercana al alba. Entonces debemos mantenernos firmes y esperar que todo esto pase para poder darnos entre todos un abrazo fuerte y y vivir con toda la felicidad y todo lo bueno que la vida nos puede entregar. Nos quedamos con estos mensajes positivos dados por nuestros amigos, con esa pasión, con esa sencillez, con esa acción positiva siempre. Nos despedimos entonces, amigos, de éxitos para todos ustedes. Nos quedamos con la música de Escarlatia y esto es Demencia. Suerte, amigos, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Radio Casa de la Cultura por Frecuencia Eslabón.